sucede todo. Sueños rotos y un débil corazón. Jesús, dale todo, la tristeza en gozo cambiará. Tan solo el sol él nunca prometió. Él sabe bien que habrá tormentas. Él nos ofrece un nuevo para cantar en medio del dolor. A Jesús dale todo, sueños rotos y un débil corazón. A Jesús dale todo.